柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. ¿Ya? ¿Terminaste de tener pulgas? Bienvenidos a otra edición del Saga Podcast, sí. ¡Yay! ¡Más emoción! Para eso están los efectos de sonido. ¡No mames! Sonó tan culero como el no. Exacto, si Darth Vader puede cagarla, yo también. Yo te dije que ya he reconsiderado ese punto y que creo que realmente, considerando que lo acababan de reparar y tiene una voz robótica, no podías esperar un no más emotivo, es la verdad. Y tomando en cuenta que el actor era muy pendejo. ¡Estaba desgarrándose por dentro! Sí, mis bolas. Como ya habíamos dicho, Madame Toilette, queremos grabar varios especiales durante todo el año porque va a salir el episodio 7, final del año. Y mamamos a Star Wars, lo mamamos. Y considerando lo guanga que estuvo Avengers, esta va a ser la película del año. No estuvo guanga, solo no fue un 15 como la otra. Ergo, guanga. No. Y tú lo sabes. No, guanga sería algo así como Thor 1. Eso sí fue. Eso sí fue guango. Ándale. O Godzilla, eso también es guango. Sí, no. Porque lo guango implica un poco de entretenimiento que decae en ciertas partes. Godzilla fue aburrido. Y en este segundo especial, porque el primer especial que te entró como podcast normal, porque pues no habíamos grabado ese día, porque pues, todavía no sé el... ¿Qué tienes que decir eso? El graf y todos se fueron a la playa. Una bola de huevones, pendejos. El graf y todos se fueron a la playa, así que salió Super Necro a salvar el podcast y consiguió gente de París, cabrón, con Mr. ¿Qué? Croissant. ¡Messie Croissant! Lo que sea. El chiste es que en esta edición vamos a hablar de... las pinches películas super culeras basadas en Star Wars, así que como los bootlegs de Star Wars, bootlegs pues de Star Wars en película o versiones que se robaron básicamente la esencia de Star Wars queriendo hacer una historia similar. Bueno, como sabrán y ya hemos repetido en mil ocasiones, Star Wars fue un hito cuando salió y cambió la forma en la que se narraba el cine en ese entonces. Sí. Y pues no mames, o sea, repito esto, en este tiempo todas las épicas espaciales estaban limitadas a hacer series B. Y esto causó, o sea, la salida de Star Wars causó que precisamente se crearan aún más series B, pero que lamentablemente se querían tomar muy en serio a sí mismas. Ajá, o sea, vamos a separar un poco esto del límite de las parodias, ¿no? Porque una parodia, pues al fin y al cabo, es ridícula. Sí, de eso se trata, ¿no? Es como Spaceballs. Spaceballs es una parodia. Conocida. Ajá, es una parodia, la parodia más conocida de Star Wars, que es hecha en Estados Unidos, ahí por la época de los 80s. Con Rick Moranis, nuestro geek favorito de cajón de los 80s. Ajá. Y y en esa pinche película, pues básicamente eso no es una parodia, es un un villano muy pendejo, que chaparro. Chaparro con lentes, que quiere simular ser Darth Vader. Un pinche perro gordo espacial. Un güey vestido de perro gordo espacial que simula ser Chewbacca. Sí, bueno, creo que todos estamos bastante familiarizados con esta película. Y los que no vayan a verla, no sean mamones. Ey. Pero igual y yo creo que ya está muy añeja y muchos chistes ya y gags ya no son como que comprensibles para esta generación. No, es como cuando dice el Graf, ¿no? Es cuando ves el... Ah, el privilegio de mandar esa mamá. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya pasó ese sexenio, ya a nadie le interesan esos chistes y pues ya no te hacen gracia. Ya ni los recuerdas. Ajá. Y bueno, también está la muy jodida en cuanto a animación, Star Balls, que igual es una parodia de Sailor Moon, obviamente Dragon Ball Z... y Star Wars. Capitán. Ajá, esta es una animación por computadora en una época así como... puta, yo creo que ya más de 10 años. Una animación por computadora muy básica, con un doblaje pésimo y una animación nula, o sea, jodidísima y con muy pocos fotogramas. O sea, no, está súper decadente. Y pues igual parodia un poco los X-Men, los Expedientes X, o sea, es una bola de pendejada, simplemente. Y es como el clásico humor sexual pendejo de excusado gringo. O sea, realmente no recomiendo que la vean, y miren que lo digo yo. Claro. Sí. ¿Qué otro tenemos? Pues las parodias porno. Ay, las parodias porno. Pues es, básicamente la parodia porno más conocida de Star Wars se llama Porn Wars. Y es unos güeyes que se hacen llamar los Yodi. Vale verga la vida. Sí. También vale verga su actuación, básicamente. Ah, y pero literalmente, por supuesto, dime una pinche película porno bien actuada. Emmanuel, perdón. No, por eso. O sea, vale verga su actuación. Sí, sí. Me refiero a porque se meten en la verga a las viejas. El chiste es que estos tienen una batalla con unos pinches monos que no recuerdo cómo les llaman, pero algo similar a Sith. No sé, digamos que los Sot. Y básicamente, pues ya saben, ¿no? Oh, sí, argumento pendejo, coger, cogida, ¿no? Pelea intergaláctica, cogida. Oje. Soy la maestra grandiosa de los Yodis y me encuentro en un bar y para sacar información, pues la saco cogiendo. No mames, pinche argumento chingoncísimo, ¿eh? No, ahora mismo voy. Y a esto hubo tres películas así, como la trilogía de Star Wars, tres películas. Puta de ¡puta madre! Pinches. Y estoy consciente, creo que hay más, ¿eh? No, según yo solo son tres. No, o sea, parodias porno. Ah, bueno, puede haber sí, más. Sí, no, de las que tú dices, yo me imagino que sí, tres. Ajá, y al final, pues están esos pinches Sith y los Yodis, y deciden que, pues a la chingada la lucha intergaláctica y podrían, y para qué hacer la guerra si pueden tener sexo puerco y vulgar y asquerosote. A huevo. Lo que viene a mi mente en este momento es Zack y Miri hacen una porno, la película de Kevin Smith con Seth Rogen, que a lo mejor es lo más guango de su cinematografía hasta el momento, pero dentro del desmadre, o sea, su primera intento de película porno resulta ser una parodia de Star Wars que se llama Las Perras de las Galaxias. Sí, y bueno, después les embargan su cuchitril en donde tienen guardado todo su desmadre y pues pierden todo el metraje. Pero en un inicio ellos están haciendo una parodia porno de Star Wars. Porque pues como ya saben, pues Kevin Smith a huevo tiene que meter algo referencial a Star Wars, siempre. Pero bueno, esas son parodias conocidas, ya saben, están las de... Ahorita hay tantas como la de Angry Birds, las de... Bueno, no son parodias, son más bien como... Sí, son como licencias. Ajá, es la licencia de... Está la de Family Guy, pues. Y la de Pollo Robot. La de Blue Harvest, ajá. El especial de Pollo Robot. ¿Sabes qué es lo triste ahorita que me voy? Y no me acordaba hasta ahorita, hasta en este momento me llegó así de puta pinche madrazo a la memoria... Había una parodia de Star Wars hecha por Adal Ramones. Ay, vale, verga, ¿te cae? Sí, lo sacó en otro rollo, eran como sus sketches de Star Wars. Sí, no mames, no recuerdo eso. Sí. Tampoco es que viera mucho ese desmadre, pero sí lo llegaba a ver y no me acuerdo. Sí, bueno, pues eran tantos pinches capítulos, por así decirlo, de otro rollo. No, que no tantos de esos salió, o sea, yo tampoco llegaba a ver... Como fan de esa madre, o sea, de vez en cuando que mi hermana lo ponía o algo así, me acuerdo que... Vale, que pasé y dije, ¿qué pedo? Y sí me quedé y dije, ay, por Dios, cómo odio a Adal Ramones. Sí, no creo que seas el único. No. Bueno, también está la parodia brasileña, la cual me obligaste a ver. ¡No mames! La cual es una mierda. Se las voy a contar así. Yo no sé cómo se llaman esos güeyes, no me interesa. Ojalá se mueran, ya estén muertos. Los haya cagado un burro. Pero, son unos güeyes que son como los poliboses, así imagínense a los del tercer mundo. No, les juro que la intención no es que se vean como los poliboses, que en su momento eran los mejores cómicos de aquí, pero debes admitirlo. Pero a mí siempre me han cagado. Sí, bueno, como sea, yo creo que ese humor es slapstick, pero tratando de ser un poco más inteligente, heredado de The Monty Python. Bueno, pero eran unos poliboses brasileños, eran seis güeyes. Los trapaloes se llaman, o los intrépidos, creo que quiere decir, los huevudos, pues. Ajá, y pues es una parodia, como dices, slapstick, de Star Wars, ¿no? De un pinche príncipe que hace similar. Está bien putas guaperras, ¿eh? La neta está más chido que Luke. Que hace simular que es Luke Skywalker. Sale un pinche Chewbacca con vestido. La película empieza con estos pendejos en una pinche carrera de autos sin sentido alguno. Y larguísima. Que dura fácil unos pinches 10 minutos. Súper aburrida, con canción así muy al estilo de los 70. Un setentero disco, ajá, pues. Y ya, por fin llegan a un desierto. Ahí cae la pinche nave idiota de este Luke Skywalker, que es un príncipe en ese lugar. Súper guaperras. Ajá, con su pinche Chewbacca con vestido. Y les pide ayuda porque... Pues ¿por qué no? Porque digo, acaban los primeros pinches nacos que encontró. Ajá, acaba de sufrir que le raptaron a la vieja. Y tiene que ir a rescatarla y pues ocupa la ayuda de grandes guerreros. Pero como no había, pues se conformó con estos imbéciles, ¿no? ¡El villano se llama Zuko! ¡Ay, como el pinche jugo! ¡Y tiene foquitos! O como el personaje de Avatar. El chiste es que... pues ya va con esos pendejos, se los lleva al espacio... Llegan a una cantina, se hacen No es pendejo. Cantina, me disculpas, es un antro disco. Ah, sí, un antro disco. Y todos bailan. Ajá, y tienen armas muy pendejas y... y hay una lucha muy idiota después y nada tiene sentido y es muy aburrida. Luchan con frutas en un árbol de... en un como mundo de frutas mutantes o algo así. No entendí muy bien. Todo es muy aburrido, bastante, muy mucho. Y pues vale verga. Aquí me la pinche vieja esta me obligó a verla. No mames, es oro puro. No sabes lo que costó conseguirla. Ay, me cago en tu oro puro. Y es sumamente horrible. Pero bueno, a ver, esa es la brasileña. Esa es la parodia brasileña de Star Wars. Ajá, sí, sí, sí, es muy obvia, claro. La segunda y así como que la más conocida en el submundo, por decirlo así, es la Star Wars turca o el hombre que salvó al mundo. Ay, esa es una mamada de película, ya me acordé. Esta sí se pasó por el arco del triunfo los derechos de autor. Pero así mal pedo, mente. Y agarra escenas de Star Wars en una calidad muy mala. O sea, se ve que para empezar, el pendejo que hizo esta película, la cual la neta no sé mucho, pues agarró y de un pinche cine grabó escenas de Star Wars y las ocupó como metraje dentro de su pinche película. Todo el tiempo es obvio que mientras sus pilotos, entre super comillas, van batallando, atrás tienen la pinche pantalla con las pinches imágenes de Star Wars. No, y todas esas batallas de navecitas son sacadas de las películas de Star Wars. Sí, o sea, literalmente. Metraje de Star Wars, metraje robado, literal. Y la trama, pues, ¿qué les puedo decir? Para empezar, obviamente este desmadre es súper nacionalista. Y te especifican desde que empieza la película, porque esta sí la pueden encontrar con subtítulos, en inglés, claro. Ahora dicen, no, sí, iban un par de soldados turcos batallando súper chingón porque son turcos y por eso son valientes, porque son turcos. Entonces caen en un pinche planeta, bueno, se estrellan. En todo momento son súper chingones y sacale punta, ¿eh? Y llegan a donde, a un pinche desierto, a un desierto donde en lugar de moradores de las arenas hay una especie de grupo, tribu de jinetes esqueleto, pero más bien como obviamente pues no tienen varo ni para hacer el stop motion de los esqueletos, ni mucho menos, pues son un montón de tipos con trajes negros con los huesos pintados al más puro estilo Halloween. Un Halloween piñata de esos que venden en las tiendas de sí, Mamá sí, Lucha. Sí, sí, a huevo, de esa calaña están los trajes, sin embargo... ¡Trajes turcos! ¡Turco! Porque aquí todo es turco y por eso es chingón. A huevo. A huevo de no. La película es de noviembre de 1982. No mames, o sea que yo tenía como... tenía 2 meses de vida. Su no puta mames. Madre. Todavía me cagaba en mí mismo. Y te cagas en esta película porque te conozco. Dices que es inmunda y no lo voy a negar. Es inmunda. Pero es una joya, güey, por lo mismo. Sí, mis bolas. Sí, es como encontrar un puto diamante en la porqueriza. Y luego darte cuenta de que Nell también era una caca. No, hombre, ¿eh? No, hombre. ¡A huevo! Caca brillosa, ¿no? ¡A huevo! Bueno, ¿y luego qué otra? ¡Puta madre! La que sigue ya creo que ya la había recomendado y se llama, y estuve hablando con Monsieur Croissant de ella. Se llama Message from the Stars, o mejor conocida igual en el underground como la Star Wars japonesa. Esta producción, a pesar de lo lejana y apócrifa que está, contó con un elenco medianamente multiestelar en sus, ahora sí que en su desmadre y en sus tiempos, además de multinacional. Ajá. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ah, ¿saben qué? O sea, la neta es que de todas las mencionadas hasta ahora, debe ser la que tiene los mejores efectos. Y es como, híjole, a lo mejor me estoy adelantando muchísimo en decir esto, pero me recuerda a entre Samurai 7 y puta madre, a lo mejor Cowboy Vivo. Pues es una space opera a la japonesa. No está tan de la verga, se los pinches juro. La tengo, ¿la quieres ver? No, no quiero. Te juro que, mira, si no la ves con ojos de odio, porque obviamente intenta emular Star Wars, no es tan mala. Y hasta la puedes llegar a disfrutar. Quizás, pero no. Es cine japo, al estilo cayucito. No tiene cayucitos, pero sí tiene así, tú sabes, mucha goma y disfraces pendejos. No. Oye, ¿no hay ninguna hindú? Digo, o sea, esos pinches hindús y su Bollywood hacen cualquier mierda. He visto Terminebrio hindú, y he visto Duro de Matar hindú, y... Te juro que es más decadente la Terminator italiana, la cual ya también les reseñé aquí. Bueno, pero a ver, entonces, ¿qué hindú qué hay? Bueno, pues, sí hay versión hindú, bueno, bollywoodense, de Star Wars, pero está más como que basada en el episodio 1. Y se llama, puta madre, Brahavka Yoda. ¿Qué significa? Puta sepa la verga. Pues suena así como, no sé. ¿Cómo dijiste? Rahman Kayoga, Yoda. No, pues algo de. Pues no sé. Yoda y. Pues... Yoda en el putero, qué sé yo, güey. Sí, a huevo. Sí. Y pues bueno, ¿qué esperan de una producción bollywoodense? Un pinche. Reírme un rato. Sí, sí, la neta, sí. Musicales pedorros. Y un héroe bigotón, porque por alguna puta razón en Bollywood todos los héroes son bigotones. ¿Bigote a huevo? ¿Macho bigote? Ah, no, mira, este no. Ah, entonces es puto. ¿A huevo? Entonces... No, también, ya sabes, la modernidad, esas mamadas. Bueno, ¿qué otra pinche basura asquerosa he visto? Sí, ¿qué otra basura asquerosa has visto, Madame Toile? ¿Tú qué ves basuras asquerosas? Pero antes, hoy nos enteramos, la neta no sé qué tan cierto sea, pero hay unos tipos que son cineastas indie españoles que dicen que uno de sus antepasados, lo cual se me hace que suena muy mamón, o sea, algún familiar lejano de ellos, pues, que era igual director de cine, pues, igual de bajo presupuesto en aquel entonces. Que básicamente él... Ajá, escribió el guión original de Star Wars. Lo cual igual que decir que guión original no creo que exista como tal. Porque, pues si se acuerdan, igual Star Wars es un mashup de muchas pinches influencias. Ajá. Pero bueno, el chiste es que estos tipos dicen que su familiar hizo el guión original. Que George Lucas viajó por esos entonces a España, que lo conoció. Y que este tipo le prestó su pinche guión. Y George Lucas se encargó de hacerlo más chingón en chingonecerlo y llevarlo a cabo. Supuestamente, insisto, no sabemos qué tan cierto sea todo este desmadre. Hasta le han hecho una prueba de carbono 14 a sus garabatos y notas originales del tipo. Para demostrar que eran de los 60. Ajá, que son de mucho antes de que se escribiera siquiera Star Wars. Ajá, porque supone que ese guion es del 64 o algo así. 63. Ajá, exactamente. Y entonces, pues ya, ¿no? Que según George Lucas se lo robó de ahí. Y ajá, que dentro de ese pueblo, también te lo especifican, ¿no? Pues es que, por ejemplo, el peinado de la princesa Leia... Así se peinan las mujeres del pueblo. Así se peinan las mujeres del pueblo en ciertos momentos. Como, ajá, es como un peinado tradicional. Sí, pues... Ajá, y que hay una cantina que se llama La Estrella de la Muerte. Ajá. Y que precisamente como dicen que George Lucas les ha robado este desmadre, ellos han colgado de su fama. Y hay muchas referencias warsis en este lugar. Ajá. El chiste es que estos tipos querían llevar a cabo la historia, desde hace mucho, y supuestamente igual contactaron a varios cineastas, entre ellos James Cameron, quien los mandó a chingar a su madre porque le hablaron a las 3 de la mañana. Ja. Pinches pendejos, diferencia de horarios, que no mamen. Son gallegos, ¿qué esperaba? Ajá. Pero bueno, y que decidieron hacerla ellos mismos, y que hasta se va a ir al Festival de Sitges, y pues que no mames, que esto es según real. No sé qué tan cierto sea. Pues quién sabe, ya ves que siempre no falta algún pendejo de no, a mí me lo robó George Lucas, o me lo robó Steven Spielberg, o yo le dije a ese pendejo que hiciera E.T. o alguna mamada así, ¿no? Yo le dije a Stan Lee que inventara los Avengers. A huevo. Ajá. Pero bueno, es así como que el detalle bizarro que del cual nos enteramos hoy. Otra pinche película que se roba básicamente toda la idea de Star Wars. Y que sí fue llevada al cine en producción hollywoodense. Es la pinche película de Eragon. Guácala. Ajá, que trata de un pinche güey. Que es granjero. Que es granjero, que vive con su tío. Y con no su, me digas. Y con su primo. Ah, hay que cambiar, hay que cambiarle un poquito porque si no se nota, ¿no? Pero era granjero y vivía con su tío. Ajá. Y le oculta su pasado. Y se encuentran una pinche piedra y quieren vender la pinche piedra para ganar lana, pero resulta que es un huevo de dragón y ese güey se vuelve jinete de dragón. Y tienen que ir a pelear contra el malvado rey del imperio, malvado. Y luego se entera que su papá también era un jinete de dragón en el pasado. Y es el villano. Sí. ¡No mames! Está bien vergas, no mames. ¡Qué irónico, qué profundo! ¡Qué reflexivo y copiado! ¡A huevo! Exactamente, entonces Eragon es total y absolutamente una copia de Star Wars. Escrita por Christopher Paolini, que la empezó a escribir a la edad de 15 años, en el año de 1998. Ah, sí, eso sí lo había leído, ajá. Ajá, es lo cual significa que para entonces ya había habido Star Wars y ese güey tenía 15 años. Significa que seguro era un pinche Warsi traumado y dijo, voy a hacer mi propia historia. Una historia que sí, o sea, ya vi Star Wars y yo debería hacer la mía. De seguro queda bien vergas. Y va a ser muy original, va a ser con dragones y esto y lo otro. Y un imperio malvado. Insisto, o sea, también no vamos a decir que, wow, Star Wars encontró el hilo negro, porque pues no. Esta es la trama básica de cualquier mitología. Sí. Digo, no nos hagamos pendejos, ¿no? Sí, imperio malvado, o sí, hombre malvado. Héroe, búsqueda, malvado, hombre sabio. Princesa en apuros. Sí. Star Wars no encontró el hilo negro en cuanto a redacción de historia. Pero encontró el hilo negro en cuanto a efectos y edición de... Sí, no mames. Y de sonido también. Ajá. Más basura de Star Wars. La siguiente que voy a recomendar es Galaxina. Que a mí más bien me parece... O sea, sí es una parodia del género en su totalidad. Yo creo que es más cercana a Barbarella, de Roger Vadim, con Jane Fonda. Súper sexy. No se emocionen, la Barbarella original de los cómics no era tan ingenua como la de Jane Fonda. De hecho, era como más aguerrida, independiente y súper caliente. ¡Ay, qué rico! Sí, la neta, sí. Y qué chida se ve Jane Fonda en la secuencia inicial de Barbarella. ¡Ay, qué rico también! Pero bueno, ¿cómo superar a esa Barbarella... a esa Jane Fonda semidesnuda? Pues a huevo que en Galaxina vas a meter una pinche Playmate. A huevo. Y que fue de las primeras en ser este Playmate del año. A huevo. Esta mujer se llamaba Dorothy Stratton, quien después estelarizó un escándalo hollywoodense de gran envergadura. Verga. Sí, vergadura. En la que, pues bueno, iba a dejar a su marido, que también era director, por otro cabrón, y este cabrón la mató. ¿Con otro cabrón que tenía la vergadura? Envergadura. Sí. Y pues bueno, igual es una mamada también, insisto, es una parodia. Y dentro de lo que cabe, se quiere tomar en serio a sí misma. ¿Saben qué? No tiene ni tan malos efectos, ni tan mal vestuario. Es más, lo más rescatable de Galaxina yo creo que es el vestuario. Pero igual se une como que a esta ola de parodias mágico porno musicales de esa época. Sí. Les recomiendo Alice in Sexland, de esa calaña, precisamente. Ajá. Es Alice in Wonderland, a porn parody, a porn musical, sí es cierto, porque Alice in Sexland es un manga. Sí. Es un manga hentai, sí, es sí. Es un manga hentai donde le sale pito a la Alice. Y también a la gata pastilla. De Cheshire. Sí, no, de hecho, todos los que se toman esa pastilla les sale pito. Sí, les sale pito. Fíjate que está chido, está bien dibujado. Está bien dibujado, pero cuando le sale pito dices, what the fuck. Está muy cagado, pero bueno. Sí, Galaxina tiene lo suyo. No está tan, tan decadente. Y pues insisto, o sea, digamos que el encanto decadente de este desmadre, pues es que son películas que se tratan de tomar en serio, que tratan de decir, no, yo soy más original que Star Wars, claro. A huevo. Sí, estoy más chingón. La siguiente es americana también, se llama Battle Beyond the Stars. Porque a huevo. No, nomás es aquí como que, ni Star Wars, no mames, pues guerra aquí en las estrellas. ¡Ni madres! Batalla más allá de las estrellas. Sí, o sea, no mames, ¿no? Sí, no mames, vas para allá. Y bueno, pues, si Star Wars se basa en la fortaleza de escondida de Akira Kurosawa, pues estos pendejos dicen, pues yo quiero ser los siete samuráis. Sí, que también es de Kurosawa. Y lo voy a adaptar al espacio, porque pues digo, a nadie se le ha ocurrido, ¿verdad? Súper chingón. Estaba bien decadente. Sí. Pero pues igual, os insisto, como curiosidad, pues cuenta. Otra que también vimos y que nos gusta, pero también obviamente es una eterna referencia a Star Wars, es Firefly. Sí, la neta es que sí. Firefly es... no mames, así, la neta, mis respetos para... No, está muy chida. Ajá, sí, está muy chingona, pero sí, no deja de ser una referencia eterna a Star Wars, o sea... Hubo una guerra entre... Sí. Entre dos bandos, y ahora uno de esos bandos ganó, se vuelve un imperio galáctico. ¡Ah, huevo! Y los otros son los rebeldes. ¡Ah! Y viajan en su pinche carcacha espacial. Al igual que el Halcón Milenario. Sí, a huevo. Ajá, y también el protagonista es un... es Han Solo. Sí, es un Han Solo, ¿cómo se dice? Un contrabandista. ¡A huevo! Ajá, y ya, ¿no? Ya saben, guaperras, mamón, no puede demostrarle sus sentimientos a la vieja que le gusta. A la prostituta. Sí, que es prostituta precisamente. Aquí no hay princesas en peligro, chinguen a su madre, dice Joss Whedon. Ajá, y todo es en un estilo muy western espacial. A lo mejor veo paralelismos a lo pendejo, pero por ejemplo, versión americana de lo que les mencionaba de los siete samuráis. Existe el western de los siete magníficos. Sí, ya. Exacto. Entonces, bueno, o sea, yo sí le encuentro esa relación. Pero regresando a Battle Beyond the Stars, porque está más allá de las pinches estrellas este desmadre, es de nuestro hacedor de basura favorito, Roger Corman. Este productor de series B. Ajá. Que igual por ahí tiene en el Roger Corman Presents unas joyitas como Vampirella con Talisa Soto, que bueno, ay, está muy jodida la trama. Y la Vampirella también, porque además de que, o sea, sí es una vieja que está medianamente guapa, Talisa Soto está muy delgada. Y pues no mames, o sea, tú esperas ver una Barbarella asquerosamente frondosa, llena de bolas, y pues no lo logra. Y pues la trama es mala. Creo que también del Roger Corman Theater está la de Generation X. Ajá, o sea, este productor de basura por excelencia. Sí, pura pinche porquería. Sí, la neta, sí. ¿Alguna otra? Sí. La siguiente es Star Crash. Esta es italiana. Y digamos que me gusta más que... Porque a pesar de que la Leia es una guerrera independiente, fuera de tiempo, y consideremos que es de los poquísimos personajes femeninos de Star Wars, aquí en este desmadre, en Star Crash, la protagonista femenina es bien badass. Bueno, es básicamente como Lola la trailera. Ah, yo iba a decir Lara Croft, pero tienes razón, como Lola la trailera. A huevo. Nada más que esta sí está bien pinche rica. Ay, qué rico. El dato curioso, película que igual les reseñé, estoy segura, en cuanto la vi. Ajá. Es que tiene a David Hasselhoff en su elenco. Ay, qué vitero. Ajá, y estamos hablando de una película italiana de bajo presupuesto con pura gente desconocida. Y pues este cabrón ya se iba abriendo paso, ¿no? Dijo, no, pues a ver cómo le llego a pinche Estados Unidos, hay que tragar. Y este güey dijo, pues todavía me queda un poco de dignidad, no voy a hacer porno, voy a hacer una porquería de película, rip-off de Star Wars. Y pues bueno, dice, si alguien es fan de David Hasselhoff, lo cual dudo, o sea, porque creo que ese güey no tiene más fans que él mismo. Ni su hija. Ni su hija. Pues bueno, a lo mejor les puede interesar. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? A lo mejor no son rip-offs, pero sí son spin-offs. Y sí son bastante basuronas. Deberíamos mencionar las películas de los Ewoks. Ay, las películas de los Ewoks. Ya las hemos mencionado, las mencionamos en el podcast pasado. Son dos películas, La Batalla por Endor y La Caravana del Coraje. Ajá, La Caravana del Coraje. Siempre se me olvida el nombre de esa pendejada. Y pues bueno, sí, son básicamente dos películas hechas con los residuos de Star Wars. Y pues basada en los Ewoks, porque pues como también habían sacado la serie animada de los Ewoks. Sí, o sea, pues también insisto, si le podemos exprimir unos morlacos a esos props, bienvenido sea. Pues es como, por ejemplo, la parodia esta que hacían como al estilo Star Trek en los en los Muppets, en el show de los Muppets, la original con títeres. Sí, que salía hacer... Miss Piggy y salía este otro puerco como guaperras, como capitán. ¡Ah, no mames! Y posteriormente, esos mismos, en algún capítulo, cuando pues, Star Wars era famoso, invitaron a Mark Hamill. ¡Ah, huevo! Ajá, a participar en el show de los Muppets. Leia, Miss Piggy la hace de Leia. El Gonzo la hace de Vader. Estos pinches puercos que era el guaperras y el viejito la hacen como de Obi-Wan y de Luke. Qué cagado. Ajá, a pesar de que Luke era obviamente Mark Hamill. Y posteriormente, ya para la época de los principios de los 90s, que sale los Muppets Babies, que como ya hemos mencionado en anterior. En anteriores podcasts, los Muppet Babies, muchos de esos capítulos eran escritos por varios personajes importantes de la industria del cómic, entre ellos Stan Lee. Háganme el rechingado pinche favor. Ajá, y muchos de ellos también. Y aparte, los Muppet Babies eran de Lucasfilm. Sí. Ajá, entonces por ende, había también una parodia de los Muppet Babies de Star Wars, donde de nuevo Miss Piggy era Leia, Luke Skywalker era Rana René, Han Solo era Gonzo, Chewbacca no me acuerdo si era Fozzie o era Rufo, y el malo pues era Animal. Para ensalzar un poco más la ira entre Warsis y Trekkers, muchos dicen que The Wrath of Khan, pues dicen que igual tiene muchos paralelismos con Star Wars. No vamos a meternos en terreno escabroso, porque pues no mames. No, pero lo que sí podemos decir es que tanto el no de Darth Vader super pitero es igual de pitero que el Kai. Bueno, igual William Shatner no es así como que alguien que se destacara por sus excelentes actuaciones. No, de hecho el Kang era de ese güey, era más como un Kang. Se me fue el aire, fin. Sí, no, de hecho, o sea, siempre que parodian a William Shatner, es como que ese cabrón siempre hablaba como que primero rápido y luego despacio. O sea, súper cagado. Pero bueno, si recuerdan, es la batalla más antigua del fandom, la cual pintan muy bien en Fanboys. Sí. Oh, Fanboys, qué hermosa película. No mames, está súper chingón. Deberíamos de verla de nuevo. Sí, ahí la tengo. Va. Ahorita la vemos. Ya. Para celebrar nuestro día de Star Wars. A huevo. Yeah. Pero bueno, o sea, regresando a lo de los Ewoks. Y ese desmadre, pues creo que no les contamos muy chido la trama, pues no hay tal. No. Es una familia, se estrellan en la luna de Endor, se pierden los papás de los niños, se los encuentran los Ewoks, el morro dice, no mames, pinches osos pedorros, seguro se quieren comer a mi hermana, lo cual es muy probable. Debido a que querían comer a Han Solo. Sí, recuerden eso. En fin, todo el que dice, no, sí que la chingada, luego llegan estos güeyes que si mal no recuerdo eran los Marauders. Y pues, son los que chingan a los Ewoks, y al parecer esta pinche película toma, está entre los episodios 5 y 6. Ah. Sí, las dos al parecer. Ajá. Y bueno, en la siguiente, igual pasa lo mismo. Ya se van a ir de su pinche planeta culero. Y creo que secuestran a los papás. No te dicen chido si se mueren o no. Y pues ya se pierde la morra. Y hay una hechicera. Pues esto igual me recuerda un poco a The Sword and the Sorceress o a la propia Krull. Sí. Porque igual, bueno, se supone, a lo mejor no está tan pinche pendejo ni mal escrito, porque igual pues ya eran muy populares las películas de magia y espada, pero bueno, o sea, tiene cierta lógica porque creo que lo que quieren es la batería de la nave, uh-huh. y la hechicera como que quiere, según, sacar el poder que tiene dentro la chingadera. Y bueno, insisto, a lo mejor es ok, suena tan pendejo en este universo, pero pues tomemos en cuenta que realmente Endor es un lugar muy primitivo. Y dices, bueno, ok, pues si estos pendejos se defienden con piedras, palos y fuego y antorchas y así derrotaron al imperio. ¡A huevo! Y quien no le guste, piques el hoyo. Mames, está muy pendejo eso, pero bueno. Tú también eres muy pendeja, pero bueno. Ay, te luces, alguien va a morir. Bueno, ajá, o sea, bueno, hay una hechicera y bueno, es un desmadre, o sea, incluso ya no está como que tan orientado al space opera y termina siendo, insisto, algo más encaminado a la fantasía. Bueno, también ten en cuenta que los Ewoks no era por una película hecha para el cine. No, porque no, eran videohomes. No, de hecho, estaban, o sea, después del éxito, así como que George Lucas dijo, no, pues yo quiero hacer un especial. O sea, primero iba, su intención era hacer un programa de televisión de una hora. Pero le dijeron, no mames, no. No, o sea, es muy pendejo, no. Y también intentó que fuera un especial para televisión, como la ya tan infamemente famosa, pues, especial navideño de Star Wars. Pero el guión de La Caravana del Coraje sí es de George Lucas. Por eso, pero no era para hacer una pinche película exitosa, o sea, y también era como para, pues, para los chavitos, ¿no? Sí, así. Sí, sí, al fin y al cabo. No, o sea, a mí en lo particular, cuando era niño, pues igual sí eran malas, pero no lo notaba, no sé. No pues notaba, no, porque eran los Ewoks y me gustaban los Ewoks y veía caricaturas. Y eres morrito y dices, yo quiero. Exactamente. Jamoncitos. Exactamente. Yo todavía quiero un cachorro de Ewok. Tienes una gata jodona. Es como un cachorro de Ewok. Pero bueno, y paralelamente a esto, a este tema de los Ewoks, igual al parecer hay un documental. Un mockumentary, o sea, un documental cortito y pues, medio falso, medio cierto. Acerca de Warwick Davis, que es a quien ya sabrán, interpreta a Willow, ya lo dijimos, y al Ewok más famoso, uh-huh, a Wicket. Y es un... Y al Duende Maldito. Ah, sí, es cierto. Y entre otros papeles ninguneados, pero muy memorables. Se llama Return of the Ewok. Y es un cortometraje de 25 minutos. Órale. Sí, así, bien apócrifo. Y pues creo que igual no está así como que muy chingón. No le puede interesar más que al propio Warwick Davis y a su mamá. Sí. O sea, ñe. Pero bueno, hay más películas pendejas basadas en Star Wars. Hay un queriendo, queriéndose colgar del éxito. Pero importantes, ¿no? O sea, no vamos a decir todas, obviamente. Ya les había recomendado en películas chafas de videojuegos. The Last Starfighter. Que igual es este morro que pues intenta, bueno, que es muy bueno en un pinche juego de Arcadia, se encuentra uno que se llama las Starfighter y empieza a jugarlo, resulta que es súper chingón y nada más es como una especie de entrenamiento para escoger a los mejores guerreros de la galaxia, uh-huh, y poder participar en esta guerra interestelar. Y pues bueno, el tipo se vuelve pues piloto interestelar y es un igual conocido, pues es también un poco un niño Star Wars. Y de ahí sacaron básicamente también el guión del juego de Ender. El libro del juego de Ender. No estoy muy segura de qué año es el Last Starfighter, es el 80 y tantos. Y creo que el juego de Ender es antes. Pues entonces está al revés. Ajá. No, pues esto causó furor. O sea, Star Wars, también muchos pendejos, sobre todo Disney, dijo, no mames, para de mamar, esto sí deja feria. Ajá. Deberíamos hacer nuestras propias películas espaciales. Y hay unas muy buenas, como El Vuelo del Navegante. La que es de animación de Ralph Bakshi. Ah, sí, ya. Igual hay que salvar una princesa de un imperio malvado. Aquí no hay emperador, hay emperatriz mala. Ajá. Igual el héroe guaperras es como que medio pendejo, es más badacero su sidekick. Ajá. Que aquí es como una especie de bárbaro con máscara y que es tan badass como el Han Solo. Y que más bien salva a él el día. Sí. No como el pinche guaperras inútil. Bueno, esas son algunas de las películas que hacen referencia a Star Wars, que se quieren colgar más bien de la fama de Star Wars. Hay muchísimas, ¿eh? Hay muchas que no he visto. Como aquí hay una que se llama Star Odyssey. Y nada más de ver el puro pinche trailer, esto es como el santo contra Star Wars. No mames, muero de ganas. Sí, mojechón, ¿y qué? Y la otra que no he visto y que también dicen que es muy pinche similar se llama Black Hole y es de Disney. Ja. Y pues según, al parecer es muy oscura, por lo que he leído en reseñas, es muy pinche oscura y tiene unos efectos bien chingones. Bueno, eso es lo que pasa cuando eres la franquicia más rentable de la pinche historia, ¿no? Se quieren colgar de la fama de ti, chingada madre, y hacer pues la versión que ellos dirían. No sé por qué esta pinche gente creen que vamos a hacer una versión de Star Wars que sí, pero bueno, seguro vamos a sacar millones como ellos, o no sé qué piensan esos cabrones, tener mierda en el cerebro, mierda. Pues no, pero imagínate, haces una película muy barata, o sea, insisto, la mayor parte de estos mismos güeyes que hicieron todas estas basuras estaban acostumbrados a hacer películas serie B. Entonces, piensa que también Star Wars, o sea, dentro de lo que cabe, con la producción que tuvo y con el milagro de edición que es, empezó siendo una película de corte indie. Sí. Y en la que nadie confiaba y nadie le iba a comprar porque, pues, era una madre, le iban a pasar como de bulfito. Sí. Entonces, pues al fin y al cabo, muchos de esos güeyes dicen: no, pues igual que estos pendejos, con poca lana, armamos un desmadre espacial, místico, mágico, literal, y nos va a redituar mucha feria con algo de suerte, como estos pendejos. Sí, o no, y no pasa nada. Ajá. Pero bueno, ok, eso es todo en este especial. Va a haber más especiales a lo largo del año. ¿Cuándo? No sé, cuando me dé la puta gana hacerlos. Si ahorita nos quedó culero, no mames, chinguen a su madre. También tienen la opción de no escucharme. No, pues me vale verga. Si no te gusta, pues no lo escuches. Si te gusta, escúchalo. Mira, vamos a admitir algo, o sea, el podcast pasado terminó siendo como más bien el podcast de qué significó Star Wars para mí. Sí. Y en mi desarrollo como geek y como persona. Sí, a huevo. O sea, a huevo a lo mejor por eso está aburrido. Pues a huevo, güey, es una pinche visión muy pinche personal, güey. Igual yo te pregunto a ti qué significa para ti y me vale 5 pitos de negro, ¿no? Sí, pero la diferencia es que yo lo grabo y lo subo. Y no gano dinero con ello. No gano dinero con ello. Pero como pinches me divierto. Sí, exactamente. Es más, hasta Mesía Croazón me mandó un pinche inbox que decía: no mames, si nos quedó bien pinche naco el... Sí, a mí también me lo mandó, pero fue así como de: ay, pues güey, el chiste divertirte. Sí, a huevo. A huevo, cuando gane dinero con esto, entonces ya me pueden criticar. Pues se los voy a poner así: esto es un podcast serie B. Sí, exactamente. Solo ¿y que, saben qué es lo más cagado? Solo que no esperamos ganar dinero con él. Ni tomarnos en serio. Exactamente. A huevo, lo cual nos hace de pinche culto inmediato. A huevo. A huevo, pero bueno. Sí, producción de Roger Corman. Pero bueno, ya, hablando de dinero, dónenos dinero en la página, ahí estamos, en sagapodcast.com. Ahí saludos a los que quieran, saludos, y como no pusimos post de aquí vamos a grabar, pues no hay. Ah, no, porque son los especiales, estos son especiales, entonces no hay post. Ah, pues saludos de todos modos, ¿no? Sí, saludos castrosos. A todos, no sé, a Lego Navarro, que siempre está chingando, a Alba Mendoza, al David León, que siempre pone basura en el Facebook. No mames, es mi proveedor de basura facebookeril favorito, güey. A Mario Gregorio, que se pica el hoyo comúnmente. Ay, pinches. Mike Santana, que... Sí, sí, sigue con tus pinches chistes de pipí, moco, caca. Tú feo, pum. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Bueno, sí. Sí, sí, Mike Santana, el Iki. No sé, todos los demás, no me das ni cuevas, sé que Mendoza. Pero bueno, estamos en sagapodcast.com, estamos en YouTube, Diagonal Saga Podcast, en Facebook, Diagonal Saga Podcast, en Twitter, en arroba Saga Podcast, en iTunes, búsquenos como Saga Podcast, cabrón. O sea, no hay pinches puta pierde, excepto en el correo, porque es saga.cucamon@gmail.com. Todo, pinche Saga Podcast. A huevo, eso es todo, nos vemos en el siguiente especial. Porque en todo este año va a haber especial de Star Wars a todas pinches horas. A huevo. Bueno, no, cada que me dé la gana hacerlo. Sí. Pero va a haber de aquí va a haber de aquí a que salga la película. Y uno de dos, o nos emocione tanto y hagamos más especiales, o nos decepcione tanto y ya no hablemos de nada. Y nos suicidemos. Nos vemos en el siguiente. Gracias, madre de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.